this time it will be hard. I never want to leave you, we've never had a fight. You should never split a pool, you should never split at all. I wish I had two paths I could follow. I write the ending without any sorrow. Sitting there, and I will wrap my arms around you, so I know it will be fine. We got a fantasy affair, we didn't get wet, we didn't dare. Our aspirations are wrapped up in books, our inclinations are hidden in summer's hastening on. We didn't get wet, we didn't dare. But the fantasy remains, you better come back to earth again. Our aspirations, wrapped up in books, our inclinations, hidden in looks. Nuestras aspiraciones están envueltas por los libros. Eso dice Belén Sebastián, quien han sonado ahora mismo. Para anunciar, para introducir este programa especial de Rutas Enemigas número 192, ya sabéis, nos podéis escuchar a través de blogspot.com, a través de Spreaker, a través de archive.org y también en Radio Pra, en Nava, en Asturias, pues también os podéis escuchar la madrugada del viernes al sábado, justo a las 12 del mediodía. De la medianoche, y los domingos por la tarde a las 8:30. Programa 192, dedicado a los libros. Aquí estamos emitiendo desde la Feria del Libro de Toledo, en Zocodover. Tarde muy, muy lluviosa, pero no nos arredra. Seguimos aquí al pie del cañón, en Rutas Enemigas. Y hoy, aparte de rock y libros, pues tenemos a un invitado especial que es Amable. Hola, ¿qué tal? Amable Rodríguez. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Que luego, después de escuchar un par de temitas, pues nos hablará de su último disco, bueno, su primer y último disco, en solitario, Rap al Cuarto. Eso está hecho. Eso está hecho, ¿no? Pues hasta dentro un ratito. Eso es, gracias. Aquí teníamos a Belén Sebastián, como decía, con su Raped in Books, de su disco del 2003, sexto LP en su carrera, Der Catástrofe Waitress, y también incluido en una EP que se llamaba Books, curiosamente, de un año después. Pues ahí estaba la tradición pop escocesa de Belén Sebastián, muchas referencias a los libros en sus canciones. Y no vamos a abandonar el indie pop británico, porque ahora vamos a escuchar una canción de Sin Etienne, un grupo muy bailable, londinense, un disco que traje mucho en mi juventud. Este disco es del 98, su cuarto LP, Good Humor, Buen Humor, y que viene al caso. No es que la canción tenga que ver con los libros, sino que viene al caso porque me estoy leyendo ahora mismo un libro escrito por el teclista, productor y coautor de la gran parte de las canciones de Sin Etienne, Bob Stanley, que también es crítico y escritor, y que ha escrito un libro que es una delicia, que se llama Yeah, Yeah, Yeah, la historia del pop moderno, editado por Turner el año pasado, y que es una basada y que recomiendo mucho. Y de Saint Etienne vamos a escuchar de este buen humor, Good Humor, que viene a, vamos a dar un poquito de fiesta aquí al asunto, no sea todo tan gris. Pues vamos a escuchar una canción que se llama Lose That Girl. Es bailable de la hostia. Disfrutadla. He equivocado de micrófono, como es habitual en este locutor cutre y triste. Y acabamos de escuchar Lose That Girl de Saint Etienne. Ya hemos agitado un poco la pelvis aquí en la Feria del Libro de Toledo, en esta tarde del día 11, si no me equivoco, miércoles de mayo, lluviosa como pocas. Y ahora nos vamos a cambiar totalmente de tercio y nos vamos a ir con un clásico absoluto, que es Bruce Springsteen. El jefe, pues, tiene una relación bastante clara con la literatura, y este disco que vamos a poner pues es exageradamente clara. Es su disco onceavo, del 95. Bruce Springsteen salía de una época muy comercial con Lucky Town y todo aquello, esos principios de los 90, finales de los 80, y con The Ghost of Tom Joad pues volvió a las raíces, a lo sencillo, al compromiso social, y pues habló principalmente de Tom Joad, el protagonista rebelde e idealista de Las uvas de la ira de John Steinbeck, que el que no haya leído, pues lo mismo ha visto la película de John Ford, que es igual de buena que el libro, con Henry Fonda como Tom Joad, y también otro referente para Woody Guthrie, que hizo The Ballad of Tom Joad, y del cual Bruce Springsteen chupó bastante. Me dejo de cháchara, espero que la próxima vez que abre el micro sepa cuál es el mío, y escuchemos a Bruce Springsteen con The Ghost of Tom Joad. Men walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge, hot soup on a campfire in the bridge, shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Sleeping in the car in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time travel. Prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass, got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your. Sleeping on a pillow of solid rock, breathing in the city echoing down. But the highway is alive tonight, the way it's hit it, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire line, waiting on the ghost of time. Ahí teníamos The Ghost of Tom Jones a cargo de Bruce Springsteen. Y antes de hablar con Amable Rodríguez, pues vamos a hacer una introducción a su disco, a este Rap al Cuarto, que nos va a presentar. Y en este caso va a ser el single, podríamos decir, ¿no, Amable? Espera, ¿ves? Si yo siempre hay algún micrófono que no subo. Sí, eso es, vamos a poner el single. Vamos a poner Niña en el Prado. Luego hablamos un poquito más con Amable y escuchamos más canciones de este disco, Rap al Cuarto. Thank you. Es una bañilla en el Prado, o una de las canciones incluidas en Rap al Cuarto, primer disco solitario de Amores Rodríguez, que ha sido publicado este mes de mayo y que está disponible en la caseta de escrito Monasterio de Cultura aquí en la Feria del Libro de Toledo, en Zocodover. Por otra parte, decir que Amable presentará en Toledo, porque ya lo presentó en Esquivias, en su pueblo natal, pero en Toledo todavía no ha llegado el caso, y lo presentará el domingo 15 de mayo a las 7:30 en el Matadero LAF, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sefaraz, entrando por la parte de atrás, si no me equivoco. 5 pavitos, nada más, niños gratis hasta 10 años. Y la podéis comprar anticipada todavía en el Inter y en la tienda de música en el Polígono. Si no me equivoco, Amable, es ahí donde se puede comprar nada más, sí. ¿No? Y también en la caseta. Ah, en la caseta también. También, sí. Vale. La caseta de Descrito Ediciones también. Bueno, hola, Amable, otra vez. De nuevo. Muy buenas, Dani. Estamos aquí aguantando el chaparrón, ¿eh? Sí, ya te digo. Oye, tú, músico polifacético, muy trallado, te mueves mucho, ya sea por tu cuenta o acompañando a gente como Julián Maeso o con grupos como los Hammond Brothers y tal, ¿pero qué te ha llevado a hacer un disco en solitario como este Rap al Cuarto? Pues quizá la... quizá lo que más me ha llevado a hacer este disco es al final la presión de los amigos, realmente. O sea, la presión de llevar 20 años tocando, girando con grupos, viviendo de esto, de la música, y los amigos siempre diciéndote, oye, pero ¿cuándo vas a sacar tu primer disco? Entonces, pues ha sido un poco por presión de eso, porque yo en el fondo podría estar en mi casa tranquilamente. Pero bueno, sí, sí es cierto que también había una... O sea, hay algo en ti que te dice, mira, tienes que hacerlo ahora mismo, ¿no? Y terminando justamente la gira de Jero Romero... Uh-huh. Ha sido una gira muy intensa en todos los sentidos, ha sido increíble. Pues dije, cogiendo el ejemplo de Jero, que hace su música y la mueve y lucha por ella y tal, dije, este es mi momento y tengo que aprovechar. Te toca. Y te refugiaste en este Rap al Cuarto un poquito, ¿no? Me refugié en Rap al Cuarto, nunca mejor dicho. Que aparte de refugio musical, es un refugio físico, ¿no? Sí, es un refugio físico. O sea, la idea era... bueno, ahora podemos hablar un poco de Rap al Cuarto en sí. La idea era dejar un Rap al Cuarto como algo imaginario. O sea, algo como, bueno, que la gente que vea el disco y diga, ¿Rap al Cuarto, esto qué es? Bueno, pues sí, en definitiva es un lugar. Y está en Asturias. Está en la costa asturiana. Pertenece a Tapia de Casariego. Realmente no llega a ser ni un pueblecito. Es como... una pedanía, un sí, como una barriada esta. Pasa una carretera que va a Ribadeo y son 4 casas alrededor de la carretera, pero pertenece a Tapia de Casariego. Entonces, el verano pasado fui para allá con intención de componer. No precisamente por ser en Rap al Cuarto, sino porque yo quería componer ese verano. Estaba con la idea de, me voy a un sitio y seguro que va a salir música. Y fui a Rap al Cuarto y en la casa allí, de repente, me levanté una mañana, eso de las 7 de la mañana, tarareando ya un tema. Y los 4 o 5 días que estuve allí, pues salió el disco. O sea, ¿pero habías estado antes allí ya? No. O sea, no lo conocía. O sea, había estado en otras zonas de Asturias, pero no había estado nunca. Entonces, no voy a decir que fue algo como evocador o que de repente llegó la magia y... de Rap al Cuarto y entró en mí. O sea, yo sabía que iba a hacer algo, ¿sabes? Y surgió allí en Rap al Cuarto. Así, y es el resultado del disco. Oye, y en cierta manera este pueblo, o esta barriada, pedanía, llamémoslo como quiera, ¿cómo ha inspirado este disco? ¿Tiene algo que ver en esta mezcla de estilos que has hecho? ¿Mezcla folk, jazz, rock, country, blues, música oriental incluso en algunos momentos? ¿Cómo ha afectado el lugar a esta mezcla? Pues bueno, lo de la mezcla de que hablas quizá es una cosa mía, personal, que hago siempre, en el fondo. Quiero decir que musicalmente no estoy muy influenciado por nada en sí, sino cuando compongo canciones siempre me dejo un poco llevar. Pero sí es cierto que hay unas influencias mías de todos estos años, que tienen que ver mucho con la música americana, el folk, el country, el blues, que es lo que la música que siempre realmente he tocado. Entonces, quizá en ese contexto esté un poco Rap al Cuarto, sonoramente, ¿no? Pero bueno, quizá el planteamiento a la hora de... Es decir, las canciones surgieron de una forma muy sencilla. Entonces, La sencillez creo que es lo que prima en las estructuras de las canciones, en las melodías. Es algo muy sencillo, incluso muy, muy distinto a lo que yo pensaba que iba a hacer, que iba a ser mi primer disco. Pensaba que iba a llevar otros... Otros derroteros. Derroteros más... ¿Cómo decirlo? Más, más habituales o más... Más experimentales incluso. Ah, sí. Más experimentales en el sentido musical, tonalmente, más disonancias, más... Que también, eso es un aspecto que también hago, ajá, pero es muy de mi intimidad. Entonces no sabía muy bien por dónde soltar la pero surgieron así las canciones y dije, está bien, es algo sencillo, y dije, quiero tirar por aquí. Y salió. No sé muy bien qué me estabas preguntando. ¿Cómo había afectado el lugar a la mezcolanza de estilos? Que... Pues la verdad que no lo sé. Quizás si hubiese compuesto las canciones en otro sitio, a lo mejor hubiese salido otra cosa. Eso segurísimo, ¿no? Por ejemplo, tengo que decir una cosa, que es... En el disco hay una canción que fue la primera que yo compuse allí, que se llama Raposa. Entonces en el disco aparece Raposa 1, 2, 3, como tres cortes de la Raposa. Entonces esa melodía fue un poco la que me inspiró, entre comillas, a hacer el resto de las canciones. Y entonces enseguida vi un poco como la luz. Sí es cierto que antes en Toledo, antes de ir a Rapa al Cuarto, yo llevaba un tiempo componiendo cosas que estaban un poco en esa línea, ¿sabes? En esa línea. Pero sí es cierto que estuve allí muy relajado en Rapa al Cuarto, estuve muy a gusto, me levantaba silbando canciones, me tomaba mi ajo, infusión y mi cigarro, y surgían las cosas. Silbaba cosas, las escribía y luego trabajaba. No ha sido un disco de composición de guitarra para nada, ha sido más bien de ideas que me surgían silbando, como yo digo, ideas de ducha. Ideas de ducha, y surgieron. Y la Raposa... curiosamente ha sido la zorra, el animal, el zorro, ha sido un animal muy inspirador para mí este año. De repente me he encontrado zorros por varios sitios de España, así, al lado, ¿no? He dicho, otro zorro. Entonces, de repente allí en Rapa al Cuarto, la primera situación que viví fue que el vecino mío me dijo, pues han entrado una raposa esta noche y se ha comido 5 gallinas. Y bueno, ha matado 5 gallinas. Entonces, y ahí tienes ya... Dije, no puede ser. Corte. No puede ser, la raposa me persigue. Entonces puse raposa al primer tema. Y hay otro de gallinas también. Sí, sí, sí, está. Bueno, y acabas de decir lo del ajo, infusión y tabaco. Y tabaco. Y yo creo que la vas a tocar, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que la querías poner, pero te he dicho, venga, voy a tocarla mejor. Me parece mejor que la toques en directo. Bueno, pues mientras que Amable se prepara su guitarrica, pues... Deciros que aquí estamos en la Feria del Libro de Toledo, en la Plaza de Zocodover, cuando está cayendo la de Dios es Cristo. Aquí tenemos el puesto de Escrito Ediciones y de Monasterio de Cultura, que son los que nos han invitado aquí a este fregado. Yo, como me dejo engañar, no pasa nada. Ahí está, hasta el domingo lo tenéis, para venir aquí a comprar algo y a tomar cerveza, básicamente, que es lo que suelen hacer esta gente. Bueno, ¿estás preparado? Estoy. Pues venga, dale. Thank you. Qué gozada, ¿eh? No lo había oído nunca. Vamos, cuando lo escuché en el disco, me acabas de dejar todo loco, ¿eh? O sea, qué lujo, sí señor. Bueno, vamos a ver si cogemos un poquito el tono aquí en los micros y después de esta preciosa canción, Ajo, Infusiones y Tabaco, de Rap al Cuarto, pues seguimos con la entrevista aquí amable. Disco instrumental, como podéis comprobar. Amable, ¿pretendes que sea el oyente el que ponga las imágenes a la música? ¿No pretendes tener, vamos, dirigirle hacia ningún lado cantando? Sí, si te refieres a lo de las letras, sí. Por ejemplo, incluir letras o no, pues realmente yo no soy vocalista, o sea, yo solo sé cantar blues. Pero porque el blues es algo que he cantado desde siempre, pero yo nunca he sido letrista, nunca me he preocupado de... O sea, me ha costado... Ni siquiera lo he intentado, o sea, no... Entonces, realmente yo lo que hago es tocar la guitarra, entonces siempre he compuesto pensando en el instrumento. Curiosamente, este disco está compuesto sin pensar en el instrumento, o sea, que está compuesto silbando las melodías, y luego lo que he hecho es llevarlas a la guitarra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía una discusión con mi hermano, con Ángel Rodríguez, que además es el que ha hecho la portada del disco, y la discusión era que los títulos de los temas ya en sí decían mucho de las canciones. Ajo, infusión, cigarro, perro no ladrador, niña en el prado. O sea, que los temas también creo que llevan al oyente a, en un momento dado, si quieren, a imaginarse una historia, uh-huh, una letra, uh-huh, lo quieras. Entonces, no sé cómo explicarlo, o sea, que no, es música instrumental, entonces el paisaje puede ser imaginario, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar, como yo siempre digo, desde el punto de vista subliminal. Quiero decir, que mucha de la información que puedo ofrecer, intento guardármela tocando, y que el oyente sea el que rellene. Uh-huh. Puede ser musicalmente, con notas, o puede ser imaginando, ¿no? Entonces, espero que la gente que lo escuche, pues, tenga la mente abierta y que le lleve la música a donde sea. El otro día, cuando nos encontramos el domingo en un bar, sí, te comenté, y parece ser que no soy el único, que esto parece la banda sonora de una película que no existe aún. Sí, gente que ya habéis escuchado el disco, os aproximáis mucho a pensar que es música que podría ser una banda sonora de una película o de un documental, lo que sea. Uh-huh. Pues mira, no sé, la verdad que a veces hemos hecho pruebas con Alfredo de poner imágenes con la música, y sí es cierto que funciona bien. Quizá el simple hecho de que sea música instrumental te puede llevar un poco a también a imaginarte secuencias, sí, imágenes. Sí, sí, totalmente. Así, ¿no? Entonces creo que sí, el disco tiene eso de bueno, que te puede ofrecer muchas imágenes, ¿sabes? Entonces sí podría ser perfectamente, creo, una banda sonora, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y ¿esto no lo has hecho tú solo? No lo he hecho yo solo. Si no, no lo hubiese hecho. Tienes ahí detrás a Alfonso Ferrer, uno de los mejores bajistas para mí que ahora hay por ahí sueltos, y a Coque Santos, batería. Son habituales en tus historias, ¿no? Sí, sobre todo Coque le conozco desde hace menos tiempo, pero Alfonso se puede decir que es mi mano derecha. O sea, este disco sin Alfonso no se podría haber hecho. O sea, es imposible pensar que este disco se hubiese hecho sin Alfonso. Él ha puesto una magia en la producción, entendiendo perfectamente lo que yo quería. O sea, que eso es increíble. Yo de repente llegar con el tema y decirle, este tema lo veo así, con esta dinámica, tal. Y entonces él hacer magia a la hora de colocar los micros en la casa de madera que tiene tan maravillosa. Suenan increíbles las baterías allí, los instrumentos, luego la producción. O sea que, vamos, él es, yo le llamo el mago, ¿sabes? Porque... Estuvo en el Epstein, prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a escuchar otra canción más del disco que vas a tocar aquí en directo, aquí en la Feria del Libro de Toledo, del Zocodover, que era... Pues voy a hacer el tema que da nombre al disco. Es un tema que se llama Rapa al Cuarto. Y antes que eso, pues decirle a Alfredo, que está por ahí muy entretenido, que venga para acá y que sufra un poquito delante de los micros. Después de la canción le daré algunas preguntitas. Cuando quieras, amable. Después de escuchar, ahí están. Después de escuchar este rap al cuarto que da título al disco, por cierto, súper curioso oírlo a través con la lluvia alrededor y los coches. Es una cosa que no había todavía experimentado en la radio. Ahí va. Cuidado. El directo. Sabes que en el disco hay mucha lluvia. Sí. Porque cuando estábamos grabando justo Ajo, Infusión y Tabaco. Claro, la caseta de Alfonso, la casa de madera, es una casa de madera, pues una casa de madera que está ahí en el jardín. Entonces estábamos grabando la canción y de repente empezó un viento terrible, lluvia, pam, pam, pam, y entonces, claro, se colaba por los micros de la guitarra. Entonces está súper presente, está tratada luego, parece que estás metido como en un barco fantasma, pero está muy tratada. Y he de decir que cuando compuse además esa canción en Rap al Cuarto, también llovía un huracán tremendo, o sea que nos persigue. ¿Te has traído, lo ha dicho es Alfonso Monasterio y tiene razón, lo traes tú, ¿no? Lo traigo yo. Bueno, pues como he dicho antes de escuchar a Amable con Rap al Cuarto, pues aquí tenemos a Alfredo Copeiro, el editor de este disco. Bueno, Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué pasa, chavales? Descrito Ediciones, una editorial que se dedica normalmente a la producción literaria, a los libros, pero que ya tenía algún precedente con la música, ya que, por ejemplo, había una canción donde Amable también estaba involucrado, acompañando al libro infantil, La siesta del Dufresaurio, y que ahora pues se atreve a editar un disco directamente a piñón aquí. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se os ocurrió pasar de la producción en papel a sacar música en vuestra editorial, Alfredo? Pues, a ver, la música para mí personalmente pues es una de las disciplinas o de las artes más importantes de mi vida. Tanto para disfrutarla escuchándola como para tocarla muy malamente en el salón de mi casa. Entonces era casi una necesidad, y si además uno de tus grandes amigos es Amable Rodríguez, pues todo es mucho más fácil. O sea, iba rodado esto. Era todo, todo sencillo. ¿Y esto se va a quedar aquí o va a seguir hacia adelante? ¿Hay futuro en la producción musical de Descrito? Nos forramos, Dani. Sí, nos vamos a hacer de oro con esto. Ey, yo quiero payola, que coste. O sea, que haciendo un programa, por pues, sí, amor al arte, no. Sí, si vamos grabando un programa con cada disco, esto no tiene fin. ¿Y qué? ¿Tenéis algún proyecto ya en mente? ¿O qué? ¿Se puede decir algo? No, proyecto concreto no. O sea, la idea que además, yo lo he hablado mucho con Amable, lo hemos hablado los dos, sí que estaría bien porque aparte de ahora mismo ser, vamos a decir, Amable Rodríguez, autor de la editorial, también es consejero, ¿no? O sea, al final, todo esto que a lo que nos dedicamos nosotros, los músicos, los editores, los directores de programas de radio, los presentadores. Es más bien. Tiene que ver mucho con la solidaridad, la organización de la Feria del Libro de Toledo. Y al final funciona mucho por la solidaridad de la gente, ¿no? Las redes, la verdadera redes, ¿no? Entonces, yo le digo, pues hablando Amable yo, tal, ¿y qué pasa con esto? Y tal. La idea yo creo que es, a lo mejor, intentar sacar un par de discos al año. Uh-huh. Bien hechos, bien seleccionados, muy cuidados, como ha sido el caso de Rapa al Cuarto. Y no hay nada concreto todavía. No hay todavía algo que se pudiera anunciando. Así concreto, no, hay conversaciones. Estoy en ello. Vale, pues nada, mantenernos al tanto. Por otra parte, tú ya has dicho que la música forma parte de tu vida y que, vamos, tú te has dedicado durante un tiempo a tocar. ¿Ese proyecto de Don Dante está dejado de la mano de Dios o qué pasa? La verdad es que está un poco parado, sí. Está un poco parado. Pero bueno, yo qué sé, no sé, nunca se sabe. Complicado. Esto de la música es que es muy complicado. Puedes retomarlo otra vez, ¿no? Sí, ahora que tengo sello, ¿verdad? Ya lo tienes a huevo, vamos. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo. Veo que te pones un poco nervioso. Estás tenso, tío. Estás ahí como agotado. Sí, no sé, debe ser que me faltan unas cervezas más porque la Feria del Libro, ya sabes que... No se bebe nada. No. ¿Qué va? Bueno, pues muchas gracias, Alfredo, por estar aquí. Muchas gracias a ti. Estábamos aquí hablando que a ver cuándo grabamos una peli de Dani Rutas. Una peli de terror. O porno también, no me importaría. Bueno, pues seguimos con Amable. Y como he dicho al principio de la entrevista, pues está al caer la presentación del disco aquí en Toledo, ahí en el Matadero LAF, día 15... Domingo 15. Domingo, 19:30 horas, 5 uh-huh. euros, los niños menores de 10 años gratis, uh-huh. Eso es. Y la cuestión es que, ¿cómo vas a plantear esa presentación? ¿Cómo tienes previsto el show? Pues en cuanto a la música, que es a lo que se refiere el concierto, a lo que vamos a tocar el disco desde el tema 1 hasta el 12 del tirón. O sea que... Ajá. Hemos cogido el disco y lo vamos a hacer como si fuese algo conceptual. Es importante que el primero, luego esté el segundo, el tercero. Entonces vamos a hacer el directo igual que el disco. Y luego tendremos alguna sorpresilla al final. La idea es, cuando ya tienes el disco grabado, es cómo lo llevas al directo. Y no deja de ser un trío y... Es complicado y bueno, el disco en el fondo no tiene mucha, no es muy complejo. Estamos tocando los tres y hay muy poca postproducción después de grabar segundos instrumentos, uh-huh. terceros instrumentos y tal. Entonces creo que si tuviese que decir algo a favor del directo, a pesar de que los cortes del disco están grabados en directo, creo que siempre hay un plus de emoción más y tocando con Alfonso y con Coque. Siempre hay una magia increíble, es decir, los temas de repente cada día mutan a un sitio, se los llevan a un sitio distinto. Yo, por ejemplo, muchas veces puedo dejar de tocar, ellos están tocando y están haciendo una música increíble y yo estoy disfrutando ahí. Entonces va a ser un directo muy, pues eso, centrado en el disco exclusivamente, una presentación exclusiva del tema 1 al 12, eso es lo que... De cabo a rabo. Desde el morro de la raposa hasta la punta de la... Exactamente, hasta la cola de la raposa. Oye, y como me has dicho antes de empezar el programa, que la promo va a tope. Hoy te has hinchado a hacer entrevistas, por lo que se ve. Pues sí, he estado en la tele, uh-huh. He estado también ahí en el ABC, ¿sabes? Uh-huh. La SER, no sé qué, o sea, tremendo. Estuvo aquí haciendo el idiota un poco. conmigo. Y terminando aquí, que es el mejor sitio donde puedes terminar, desde luego. O sea, muchas gracias. Así que, vamos, esto ya es un regalo y esto es una diversión, así que vamos a disfrutarlo a tope. Así que muchas gracias por invitarme. ¿Y qué tienes antes de que nos vayamos? ¿Qué tienes previsto? ¿Hay alguna actuación aparte de la presentación del domingo? ¿Hay en vistas? ¿Tienes algo? ¿Te refieres a algún bolo, a alguna sí, cosilla? Sí, vale. Pues tocamos con Rap al Cuarto el viernes en Zamora, en uh-huh. el Avalon Café, uh-huh. que nos va a servir de ensayo para Toledo. Ah. Y luego, bueno, luego el sábado estoy tocando con Julián también. En Tomelloso. Así que vamos, tengo un fin de semana. Sí, vas a tope. A tope. Ya que sacas a relucir a Julián, pues también te quería preguntar por otros proyectos. Lujamen, pues otras cositas que tienes tú en cartera. Bueno, pues, por ejemplo, con Julián estamos grabando ahora su nuevo disco. Y bueno, estamos ahí también en la Casa de Madera, con Alfonso. ¿Hay fecha para eso? Creo que septiembre. Aunque habrá un adelanto, yo creo, ahora antes de verano, pero para septiembre. Y luego con Lujamen, pues bueno, ya sabes que es una banda que nos juntamos para bodas, bautizos y como para tocar en los locales de los amigos y pasar un rato bueno. Pero bueno, con Buddy, con Sepu, con Alfonso, la verdad que es un placer. Entonces, pues de vez en cuando nos entra el mono, venga, vamos a buscar un par de fechas y hacemos. Pero bueno, adelante, ¿no? O sea que para adelante. Muy fácil tocar blues con ellos. Sale todo robado. Rolling Stone. Sí, sí. Bueno, pues nada más que decirte muchas gracias, Amable, por haber venido hoy aquí a Rutas Enemigas, a este programa 192. Y lo único, preséntanos la canción que va a sonar ahora. Esta va a ser enlatada, uh-huh. para despedirnos. Se llama Perro no Ladrador. Sí, pues siguiendo la historia del viento y de la lluvia y de todo esto, pues con el huracán que hubo en Rap al Cuarto, que es verdad, o sea, estábamos ahí en la casa y de repente hubo un día de estos horribles de viento, pam, pam, fum, fum, fum. Bueno, pues el porche que teníamos, de repente todo destrozado, había unos cuadros colgando, se cayeron, la mesa se partió en tres, un desastre, el tejado casi se nos cae encima. Y de repente había un perrito así de estos de cerámica en el suelo, ¿no? Pegados así al suelo. Bueno, pues todo el jardín, todo destrozado, pero el perrito seguía después de la tormenta ahí de pie. Entonces el tema de perro no ladrador está dedicado a él. Ah, ¿cómo aguantó aquel huracán? Es. Bueno, Dani, gracias y que sean a ti muchos cientos de programas, Alfredo. Más. Muchas Dani, gracias. No paréis, nunca paréis. Nunca paro. Hombre, alguna vez tendré que descansar. Eres el gran enemigo. Venga, muchas gracias a los dos, pelotas de mierda. Y vamos a escuchar Perro no Ladrador, de Amable Rodríguez, incluido en su disco Rap al Cuarto. Thank you. Después de disfrutar a Amable y su Rap al Cuarto, sus canciones en directo que hemos escuchado aquí y las canciones enlatadas, pues hemos escuchado a Los Zombies, uno de mis grupos preferidos ingleses. Hemos escuchado su segundo disco y último, Odyssey and Oracle, su segundo LP del 68, una obra maestra de la psicodelia suave, el canto del cisne del grupo, ya que se separó al publicarlo. Luego después Al Kooper se dio cuenta de lo que se estaba perdiendo la gente y forzó al sello pues a relanzarlo un poquito, y vino el éxito de Time of the Season y del resto de las canciones que incluía este disco, como esta Brief Candles, que también es el título de un libro de cuentos de Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz y uno de los gurús de la psicodelia con ese Las Puertas de la Percepción, que a su vez tomó el título de un verso de Macbeth. Y vamos a seguir con unas cuantas canciones más antes de que llegue el final del programa, relacionadas con la literatura. Y ahora vamos con un grupo argentino, son los Fabulosos Cadillacs, con su mejor disco para mí, El Rey Azúcar, el séptimo del 95. Ellos mismos dicen que ese disco fue la primavera de su grupo, según ellos. Fue producido por dos miembros de los Talking Heads, no me acuerdo ahora de los nombres, la bajista y otro más. No era este fulano, joder. Yo y mi cabeza, no me acuerdo cómo se llama. El que luego se dedicó a trabajar músicas del mundo y demás, el cantante. Y vamos a poner una canción de este disco del Rey Azúcar que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, que está basado en el libro homónimo de Eduardo Galeano, un ensayo de cabecera de los movimientos sociales, de los movimientos antiimperialistas americanos y también del movimiento antiglobalización en general, ¿no? Vamos con los Fabulosos Cadillacs y Las Venas Abiertas de América Latina. Dejamos América Latina, pero ahora nos vamos a México después del sonido argentino de los Fabulosos Cadillacs y nos vamos con otro grupo muy, muy querido para mí, que son Café Tacuba, con su disco de debut del 92, Café Tacuba, que les puso directamente en primera línea del pop charro con dos discos de oro. Y vamos a escuchar una canción que se llama Las Batallas, que está basada literalmente, o sea, es un resumen puro y duro de un libro de José Emilio Pacheco que se llama Las Batallas en el Desierto. Una estructura muy repetida y muy popular. Un adulto que cuenta su infancia. En ella hay un amor prohibido con una mujer adulta, un contexto histórico determinado, un contexto cultural muy determinado también, y que podemos relacionar con, yo qué sé, pues, por ejemplo, con El verano del 42, esa película tan maravillosa de Robert Mulligan. Vamos a escuchar a Café Tacuba y Las Batallas. Escuchar a Café Tacuba y sus Las Batallas, pues seguimos en castellano, ritmos latinos, aunque esta canción es extraña. Vamos con Radio Futura, una canción incluida en su cuarto LP del 87, la canción de Juan Perro, un disco con ritmos muy carnales, muy latinos, pero esta canción, como he dicho, es una rara avis dentro del disco, es fría, como no podía ser de otra manera, es siniestra, tú dirás, porque es Annabel Lee y es una traducción del poema homónimo de Edgar Allan Poe, con arreglos en la letra de Santiago Auserón y en la música de Luis Auserón. Escuchemos a Radio Futura, Annabel Lee. Hace muchos, muchos años en un reino al mar, abitò una signorita cuyo nombre era Ana del Lee, y crecí aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada, ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, con ese viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Ana del Lee. Luego vino a llevarse a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle sueños, ni ya una estrella sin que vea sus ojos. Y así pasó la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Estaba ese fantástico Anabel Lee de Radio Futura, y después de escuchar a los hermanos Euserón y compañía, pues nos vamos a Inglaterra a ese ídolo del pop rock y la new waves inglesas, que es Nick Lowe. Vamos a poner una canción de su etapa final, de un disco del año 2011 que se llama The Old Magic, una etapa que mucha gente desprecia, una etapa final de Nick Lowe en plan crooner, en plan cantando estándares, ¿no? Pero se los curra él, no hace versiones. Y vamos a escuchar una canción que se llama I Read a Lot, o sea, leo una barbaridad. En ella pues cuenta cómo el protagonista, tras ser abandonado por su pareja, pues se refugia en la lectura, ¿no? Para evitar la depresión. Una de las estrofas, o dos de las estrofas, dice algo así: leo mucho, no puedo parar. Mientras otros están pintando la ciudad, a mí me encontrarás en un mundo de fantasía. Población 1, ese soy yo. Así que si me preguntas cómo me encuentro ahora, contemplando lo que no tengo, te contestaré: leo mucho. I read a lot nowadays, much more than before you left me high and dry in a loveless land. with nothing but time on my hand. I read a lot, not just magazines, but other more serious things to get me through the day. Nighttime too, whilst wondering how in the world to go on without you. Lonely isn't the word for me now. Blue doesn't describe it somehow. I read a lot, I can't put it down, while others are painting the town, you'll find me in a world of fantasy. Population one, that's me. So if you ask me how I stop contemplating what I now have not, I'll reply I read a lot. El que se meta con esta etapa de Neil Lowe se las tienes que ver conmigo. A la salida del espero, estoy aquí en la Feria del Libro de Toledo, o sea que ya sabéis, si queréis buscarme me vais a encontrar. Bueno, seguimos y ya enfilamos la penúltima canción, las masas Brahman alrededor mío, y vamos con otro, vamos con Dios, vamos directamente. Vamos con David Bowie, que estaría bueno que nos sonase hoy aquí. Y con una canción incluida en uno de sus discos más oscuros y duros, Diamond Dogs, un disco conceptual muy distópico, donde pinta mucho, como podría ser menos, la novela de George Orwell, 1984, que es la que da título a esta canción. La influencia es clarísima, vamos. Y luego, además, hablar solo de, aparte de las letras, ¿no?, que está clara que de dónde viene, pues del sonido de este disco, de este Diamond Dogs y de esta canción de este 1984, que es muy similar con ese guagua que vais a escuchar y esos arreglos desquiciados de cuerda al funk soul de Filadelfia, del que él tomó mucha nota y que desarrolló luego en su siguiente LP, Young Americans, y que es un pasote que te cagas, y que luego este sonido derivaría en la música disco que muchos de vosotros bailáis cuando estéis borrachos en las discotecas, que lo sé yo. 1984, David Bowie. Ahí os queda. Someday they won't let you. Now you must agree. I'm looking for the treason that I knew in 65. Beware the savage yore of 1984. Conceit, conceit, remember me. They have an all-night movie roll. You said it would last, but I guess we enrolled in 1984. Esta luminosa presencia de David Bowie con este 1984, y esto se ha acabado, amigos, desde aquí, desde la Feria del Libro de Toledo, en un programa sobre rock y libros, y en el cual hemos disfrutado de la presencia de Amable Rodríguez con su disco Rapa al Cuarto, y de Alfredo Copeiro, el Tenso, podríamos llamarle. Y nos vamos a ir con Bo Diddley, con una canción que tenía que sonar hoy sí o sí, porque vamos, o sea, si hablas de libros y de rock y no suena esto, pues no, no puede ser. Se llama You Can't Judge a Book by the Cover, canción del 62, que no es suya, es de Willie Dixon, un bluesman de Chicago, y que es una verdadera maravilla, como todo lo que tocaba Bo Diddley. Nada más, hasta que ha llegado este 192 de Rutas Enemigas, desde la Plaza de Zocodover, a ver cuándo me veo yo en otra como esta. Muchas gracias por escucharnos, gracias a todos, y nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chao. Bo Diddley. You can't judge apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. Judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. I gotta say, you got your radio turned down too low. Turn it up. Ow. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Come on. You can't judge right from looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you can't judge me. Ain't like a farmer, but judge a book by looking at the cover.